as the day is long. Could you tear down a fortress? Un chabón que vive en Venezuela, que le va re bien, que me dice, che, te re banco. Y es como, bueno, pero estoy acá ahora, qué sé yo. Quiero pegar unos viajes sacos, boludo. En algún momento me parece que está bueno hacer Venezuela, Colombia y México. Sí. Hay que hacerlas, boludo. Sí, yo creo que ya hay una pequeña comunidad como para que en cada lugar que quieras ir, medio que te ayuden un poco. Sí, está buenísimo eso. En Colombia está Camargo, en Chile están las chicas, sí. En Uruguay también hay gente. Sí, conocí también a Iván Marín ahí, que le va muy bien. ¿Quién es? Es amigo de Camargo. De hecho, tenían un show. Ah, el que viene con la culpa es de Colón, ¿no es él? No, ese es Quevedo. Quevedo es una locura. Es muy bueno ese chabón, boludo. Me hizo reír mucho. Mirá. Y mirá que yo ¿pero soy... dónde lo viste? Acá. ¿En la culpa es de Colón? En la culpa es de Colón, lo vi. Ah, yo nunca fui. No, lo vi porque. Jueves de la semana que viene. Vamos a ir con Guille y con Gabo. Y yo, si no hago nada, voy, boludo. Y bueno. De una. Sí, de una, boludo. Que aparte es, son buena gente todos. ¿Vos crees que la gente que también está en la nuestra, cuando se juntan, hablan de los mismos problemas que nosotros o están disfrutando del éxito? No, porque boludo, son comediantes, son miserables con un montón de cosas, boludo. ¿Ya estás grabando esto? Sí. Ah, ok. Bueno, pero igual podemos arrancar desde acá, boludo. No sé. Pero... los comediantes tenemos eso, boludo, de que la rompiste, pero no, no la rompiste para vos. No sé para quién es, para el nene que cagó a pedos tu papá, pero que no, le dijiste, pero, vas a ver. Pero no sé si es una cosa de los comediantes, Me parece que le pasa a todo el mundo. Cuando coincide que te fue bien y te quedaste conforme, sí. Son pocas veces. Por sí. Lo general, o dentro de tu criterio sentís que no te fue tan bien, sí. O sentís que... que no estuviste tan bien, que es distinto a me fue bien o no me fue bien. Ah, sí, obvio. Le querés dar a la gente lo mejor que tenés porque también pagaron una entrada y sí. Porque un montón de cosas. Sí, y lo que también nosotros nos olvidamos a veces es que actuar y ni que hablar el stand-up es una situación de muchísima exposición. Sí. Estás saliendo, nosotros no nos damos cuenta, pero estás saliendo a un escenario con la premisa de hacer reír porque... Y no tenés la excusa de que, bueno, qué sé yo, estoy haciendo esta obra que escribió sí. Un muerto. No, no, y claro. O, bueno, el director lo dirigió así. Sos Ezequiel Campa. O sea, la gente te está yendo... Te pagan por ser vos mismo. Pero pensalo, olvídate de que sos comediante hace no sé cuántos años y pensalo de esa manera. Pensá que vos estás atrás de una tela esperando que la música te dé el ok para entrar a un escenario y tu premisa es que la gente se tiene que reír. Sí. Y mirá, te lo explico de otra manera. Mirá, imagínate la misma secuencia, pero vos tenés que salir y que la gente llore. Sí, claro. Imagínate que vos estás saliendo y la gente llora, porque en las funciones por lo general se ríe la gente. Sí. Pero imagínate vos que el desafío sea tener que salir y que la gente llore. Claro, obvio. Es una locura y nosotros lo logramos. Sí. Pero a la vez es una cosa de mucha exposición. Que no tiene que ver con los temas que estás diciendo. No es la exposición de porque estoy hablando de mi vieja. Es la exposición de estar arriba de un escenario con toda una gente que pone una expectativa. Sí. En uno. Y queriendo, bueno, vos, uno se quiere lucir, querés quedar como que sos sensible, que sos inteligente. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí, obvio. Pero también, digamos, con cualquier. El tema con la. Espera que no. El tema con la. Con el efecto de la risa, es que ponele, van a ver todos ahora The Revenant. Y vos decís, ah, cómo sufre. El renacido. El Revenant, que yo la vi y no me gustó. La que tiene muchos planitos como Tarkovsky. Mm. Que la vas a ver y todo el mundo sufre internamente. Ponele, los que conectan con la película, los que si no conectás y decís, ¿cuánto más queda de esto? Estoy sufriendo igual. Entonces, en esos términos, es como todo el mundo sufre para adentro. Sí, bueno. Rara vez se van a poner a llorar porque ya entonces es un efecto nada más. Bueno, entonces, lo que veíamos anoche de Bill Burr, que decía que las minas dicen que Titanic es una película romántica, y él dice, no, es una película de terror. Vos porque sos mujer y te identificás con la mina que queda flotando agarrada de la valija. Sí. Pero yo soy hombre, me tengo que identificar con lo que se hundieron. El chabón que palmó. El chabón congelado. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si soy un sorete con el resentido, con Billy Zane. Claro. Que es terrible identificarte con Billy Zane en cualquier situación. Pero no. Pará, y a mí pasa otra cosa. Que es que... yo como comediante siento que siempre tengo que estar probándome algo. Probándome a mí mismo. Sí. Entonces me pasa, por ejemplo, que no sé... cuando yo hacía espectáculos que no eran solamente míos, o sea, que estaba con otra gente, sí. Me pasaba que me costaba, ¿cómo se dice? Me costaba darle crédito a que yo era parte de que a eso le vaya bien. Sí. Ah, claro. Pero claro. No digo que le vaya bien gente que viene o gente que no viene. Que le vaya bien es que salga bien la función, que la gente le guste o le parezca que está bien lo que hacemos, que venga gente, que el espectáculo esté bien producido. Sí. Y a mí me costaba, no sé por qué, pero me costaba decir, bueno, yo soy un pedacito de esto también. Sí. No estoy, viste, haciendo la plancha montado en una y que esto que el otro. Sí. Pero obviamente, siempre que uno labura con gente, todos aportan algo. Cuando estás haciendo algo vos solo, sí, no hay escapatoria. No, obviamente. Vos sos la razón por la que la función sale bien o mal, sos la razón por la que la gente se ríe o no, sos la razón por la que la gente viene o no, sí, sos la razón por la que el lugar está bueno o es una cagada. Bueno, pero todo esto... Pero los comediantes que hacemos stand-up, sí, nos empujamos a ese abismo, nos empujamos a ese lugar. Sí, obvio, pero... Nos parece fascinante la idea de montarnos, sí, en esa. Sí, obvio. Y a la vez es una locura, boludo. ¿Cómo vas a hacer algo tan individual, tan... qué sé yo, ¿no? Y, pero porque también tenés control creativo sobre todo. ¿Y cuántas veces te pasó de trabajar en grupo y que algo no quede como vos te gusta? Vos sabés lo que hay. ¿Y cuántas veces te pasa de trabajar en grupo y no que no quede como vos te gusta, sino que no quede de ninguna manera? Porque los grupos siempre se desarman, no te puedes juntar, que los, sí, horarios, que esto, que el otro. Sí. Un poco también yo hago el podcast porque lo hago yo solo. Prendo el micrófono y lo hago. No, si yo tengo que pensar que tengo que ir a un lugar, encontrarme con tres personas más toda la semana, detrás de algo, de lo que no hay guita, y lo hacemos porque nos gusta, olvídate, haces dos episodios. Bueno, no hay guita directa, como todo. ¿Tá? Porque el podcast después lo recomiendan y después la guita te entra por otro lado. ¿Sabés por dónde? Ojalá. En contrapunto a todo esto. Primero, sí es verdad que los comediantes son juzgados más que... te están juzgando cada nuevo chiste. Cada nuevo chiste es la promesa de una carcajada cuando se libere la tensión. Cada nuevo chiste estás presentando el currículum de nuevo. Es una entrevista de trabajo cada 30 segundos. O cada un minuto, o cada dos minutos. Porque podés hacer premisas largas. No hay que reírse cada 15 segundos para que sea un buen show. Anoten. Entonces, tiene que ver con que por el otro lado hay una comodidad en eso. Porque también estamos hablando siempre... Hay dos elementos que son importantes desde el otro lado. Uno, si vos estás trabajando solo, no tenés que estar compitiendo con ninguna otra persona. Entonces, para mucha gente eso es una comodidad cuando tenés otros compañeros con los que estás actuando. Eso es algo que no es menor, pero también tiene que ver con esta idea de soltar y de ir solo contra los leones, que es lo que estás haciendo, básicamente. Y si te olvidaste la espada, tenés que agarrarte las piñas, ¿tá? Cualquier desperfecto técnico que pasa, lo tenés que resolver vos. Cualquier cosa que suceda, bueno, estás vos poniendo la jeta. Sí, es verdad. Y sí, ese es tu nombre. Y no tenés un alter ego que es como, bueno, tengo este personaje, pero en realidad, qué sé yo. Nada, el chabón es un chabón que aboga por los derechos sociales y después abajo del escenario te querés coger a tu productor. Sí. Sería gracioso. Vale, Gabo, mostrame. Pero entendés a lo que voy, como tiene que ver con eso. Productora, lo que quieras. Y después en otro aspecto, la gente también está yendo a ver un show. No es que los estás tratando de hacer reír en un funeral, que también. Porque justamente es el elemento extraño. Pero si no, la gente dijo, che, Negra, hoy la vamos a pasar bien. Hoy dejamos al pibe con... Pero vos imaginate una cosa, ¿no? Con la abuela, que está bien. Le anda solo una mano a la abuela porque perdió la otra. Pero vos imaginate esto. Haciendo un gazpacho. Los, cuando hacemos stand-up, y no sé, digo por ahí, un show de un pibe solo, unipersonal. Sí. Vos estás compitiendo con el partido de fútbol gratis que hay ese día por la tele. Yes. Estás compitiendo con el cine. Sí. Estás compitiendo con bandas que tocan. Pero estás en vivo, es otra cosa. Está bien, no, pero está bien. Yo me refiero al menú. Ah, ok. No me refiero artísticamente. Ah, okay, me refiero al menú. Sí. Vos, no sé, sábado a la noche querés hacer algo con quien sea, con amigos, con una mina, con lo que sea, con tu novia. Sí. Con tu novia. Tenés un menú. Cine, sí. Tenés bandas que tocan, tenés otros comediantes. Tenés espectáculos, tenés teatro, tenés el partido en tu casa, tenés tele, tenés Me Bajo la Película, qué sé yo. O sea, nosotros estamos compitiendo contra todo eso. Sí. En ese menú. Y desde lo marketinero, sí, que hoy, por hoy, todo pasa por ahí. Sí. Desde lo marketinero, es muy poco lo que tenemos para ofrecer. Uh-huh. A la vez es un montón. Sí. Pero desde lo marketinero... Claro, claro. La persona, sí, no hay un tráiler tuyo antes de la película. La persona que está pensando en qué hacer y piensa, a ver, puedo ver un partido de fútbol en el que tengo 11 atletas de un lado contra 11 atletas de otro en un estadio con tribunas llenas y un relator que me explica todo por si algo no lo entiendo y me repiten las jugadas en la comodidad de mi hogar. Sí. Puedo ir al cine a ver una superproducción. Estamos hablando todo de sí, más sí, o menos sí, la misma guita también. Obvio, obvio. Puedo ir a ver un espectáculo como Noche de Fresas, que hay música, que hay tres comediantes, a uno sí, lo conozco por una cosa, al otro me puede llegar sí, a gustar por otra. Y al otro no lo conozco, pero hey, está entre los tres. Claro, ¿entendés? Hoy en día que nuestra cabeza funciona de un modo comercial, porque estamos sí, programados así, uh-huh, el pibe que está haciendo un unipersonal es muy poco lo que tiene para ofrecer. Para la gente que lo ve desde ese lugar. Sí, después, bueno, si querés discutir artísticamente, es un montón, qué sé yo. Pero... Mira, sí, entiendo. Pero vamos, las cosas... Y si encima no tenés atrás el respaldo de los no sé qué medios que te ayudan, que sí, la gente sepa quién sos, y no, qué sé obvio, yo, o que ocupes un lugar en los medios, no sé, lo que sea, sí, pero... masivos, estás... Estás solo, es una salvajada. Sí, pero apelá también al otro lugar. Digamos, si Galifianakis, que era gracioso antes de ser famoso, mucho antes de ¿cómo se llama? De Hangover, él ya había largado su especial por Netflix. ¿Por qué? Porque el tipo venía laburando hacía 12 años antes, creo. Sí, creo que sí. Y entonces... Había una apuesta. Si ese tipo estuviese, qué sé yo, en Almagro, yo lo voy a ver. Me entero que el viernes está. Me gusta lo que hace. Lo voy a ver. Y al otro año probablemente lo vaya a ver. Porque si me hizo reír, me va a hacer reír de vuelta. Entonces, con esa lógica funcionás. Y vos te vas volviendo mejor. El público también va creciendo en términos de años y de experiencias y de cosas. Y de transitar la experiencia y claro, de sentir que está buena. Obvio. Y ahí, bueno, tenés que hacer reír. E idealmente, si sos honesto con el producto, también tiene que ver... o no, qué sé yo. No idealmente. Mi ideal. Voy a hablar desde mí, porque si no me parece una tontería hablar en voz de todos. Pero en esos términos, entonces... La gente va a decir, bueno, a ver qué es lo que anda pasando con esto. Es la mezcla entre ir a ver a Bill Hicks y a Lenny Bruce y a George Carlin y decir, che, a ver qué opinión tiene este chabón de esto que está pasando. Porque no olvidemos que la comedia la estamos haciendo con lo que está pasando ahora. Siempre. No tiene sentido hacer referencias a material o situaciones, ya sean... experiencias anteriores, es lo que no estamos trabajando con el ahora. Entonces, si hay algo que pasa en la semana y tenés un buen chiste para contarlo, la gente lo va a disfrutar muchísimo porque estás vivo, el show está vivo. Entonces, en todos esos términos, la gente va a ver esa apuesta que tenés sobre eso, sí, y además va a reírse. Estaba leyendo también ojo. Sí, o sea, sí, sí. Me estás leyendo... hablando de ver a 11 tipos corriendo atrás de una pelota, o también es el tipo de público. Yo el fútbol no lo veo nunca, solo el mundial, pero porque creo que son robots. Pero salvo eso, no me llama la atención ver eso. Yo, aunque no fuese comediante, sería un fan de la comedia. Y eso es algo que va creciendo. Mirá, estaba leyendo el libro este de Steve Martin y el tipo en un momento cuenta que la... ¡Ay, sé leer! En inglés. El tipo sí. En un momento cuenta que cuando él era joven, en la década del 70, sí. 60, 70, empieza a aparecer toda la movida de los hippies. Sí. Y él siente que se queda afuera. Sí. Señalando, tipo, esto. Sí. Hippies, fumones, vagos, irresponsables y qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, también hay un lado positivo, me parece. No es que es eso, que se tiran todos los pantalones en la parte de abajo. El amor y qué sé yo. Sí. No, bueno, también estaban combatiendo unos derechos. Sí, bueno, pero el flaco lo que dice es que hasta que él entendió eso, se sintió afuera. Claro. Y como muy crítico de todo. Sí. Hasta que en un momento estuvo en no sé dónde y volvió con la cabeza lavada y sí. Se montó en esa, ¿no? Sí, como Richard Pryor cuando fue a África y volvió y dijo, che, no se dice más niga. No. Pero antes era el chabón que decía eso. Claro. Y rompía por ese lado, porque estaba bailando al revés. Claro. Incluso podés bailar contra tu propio discurso anterior, que está buenísimo. Sí, eso. Sí. Porque cambiaste, loco. Sí. No todo el mundo puede agarrar y... decir, tabla de creencias que tenía, la tiro a la basura y tengo ahora creo en estas otras cosas nuevas. No sé, ahora mismo es eso. Yo fui vegetariano toda la vida y ahora estoy viendo qué onda un paso más y es porque me vi uno de esos documentales que sabes que la vas a pasar mal, boludo. ¿Sabes? Pero qué, después de vegetariano, ¿qué vas a hacer, boludo? Y, boludo, no sé, los lácteos son una cosa que no tiene sentido, boludo. Es muy rico el queso. Te lo fir donde quieras, pero todo el sistema de alimentación está hecho on FedUp. Sí. Todo el sistema de alimentación está hecho para hacer guita, no para que vos te sientas bien y no te enfermes. Todo el sistema de todo. Los chinos no funcionan así, porque los chinos no se pueden enfermar. No se pueden, son muchísimos. No hay hospital que banque todos los chinos. Entonces ya desde la alimentación y desde los ejercicios que tienen, Lucero me contaba que tiene una serie de ejercicios que hacen en la escuela todos los días. Eso es para prevenir enfermedades. Los chinos hacen eso. ¿Entendés? Entonces, son ciertas cosas. Porque ¿cómo funciona el sistema? Funciona al revés, que lo cual no significa que no funcione. Sino que funciona al revés. Vos al médico chino le pagás cuando estás sano. Cuando estás enfermo, no. Porque no está haciendo su trabajo. ¿Entendés eso? ¿Cómo? ¿Entendés eso? El tipo lucra con que vos estés sano. No con venderte pastillas toda la vida. Ah, mira. Vos tenés que estar sano. Si no estás sano, yo estoy haciendo cagada. Wow, está bueno. Entonces, estoy faltando a mi trabajo. Entonces, vos no me tenés que pagar por eso. Claro, yo te claro, mantengo bien. Vos acá vas al médico cuando hay algo que está mal. Claro. Allá, por eso es que vos tenés un coche que alquilás. Sí. Si el coche está roto, no lo podés alquilar. Es ese mismo... Sí. Bueno, sí, lo que te decía era que... No sé qué tan parecido, pero sí. Yo pensaba, viste, recién estaba pensando en el tema de que cuando nos agarra la nostalgia de la comedia y pensamos, no sé, en cha-cha-cha, en el paracultural, que no es algo que por ahí nosotros vivimos, pero sí lo escuchamos mucho de por ahí la generación anterior, el paracultural, o que esto que lo otro. Cuando nos acordamos de eso... Y lo vemos como... Y a veces sentimos que sentimos que nuestra generación... No nuestra generación, pero sentimos que ahora no tenemos eso. Uh-huh. ¿Dónde está el cha-cha-cha de ahora? ¿Dónde está el Benny Hill de ahora? Bueno. Y lo que pasa, que creo que lo que pasa es que está. Y es lo que vemos en las redes sociales. Sí, ni hablar. Para la generación esa, el cha-cha-cha, el paracultural, el Benny Hill, el Superagente 86. Lo que pasa es que nosotros estamos grandes. Sí, obvio. Ni hablar, pero también... No es que esta generación no lo tiene. No. Pero también... Como también por ahí a las generaciones anteriores les hubiera dicho, uy, esta generación, ¿dónde está el Verdaguer de esta generación? Claro. ¿Dónde está el no sé qué? Y no, es otra cosa. Claro, y si lo estás imitando, estás haciendo cagada. Ningún es inevitable, la gente, el mundo va para adelante. Sí, pero Kandinsky decía, ninguna forma de arte puede imitar al pasado, porque no va. Lo tengo presente porque estoy con las clases y tengo eso como así muy ¿Querés pasar, ¿querés pasar el chivo? No, porque ya empezó el curso y está todo lleno. ¡Ah, disculpame! Pero si aparece... Es verdad. Doy un curso de escritura y estilos en la que vemos un poco lo que están haciendo afuera. Subtitulo distintos videos que me parece que son importantes sobre cosas que no estoy viendo en el escenario, a nadie haciendo, o que son posibilidades que... Cuando haces un primer taller, lo primero que hacen es enseñarte a trucos, porque la comedia son trucos, básicamente. Es dónde está la sorpresa, cómo la presento, pero siempre es lo mismo. Funciona todo así. El suspenso, el terror y la comedia funcionan igual. Y entonces te dan unas herramientas para que te sientas cómodo la primera vez. Pero son cosas que tenés que olvidar después. Tenés que olvidarlo. Tenés que pasar a otra cosa. ¿Cuántos chistes formulaicos tenías antes y ahora te dan vergüenza? ¿Y no te pasa que...? Yo el otro día hice Yo creo que tengo uno, dos... Yo debo tener tres... Sí. No chistes, shows. ¡Qué mierda! Pero que bueno, ojalá no los haya hecho nunca. Bueno, no, pero los tenía que hacer, pues si no, no haces lo que haces ahora. Que por ahí en un par de años te parece una mierda lo que haces ahora, o por ahí te parece defendible. Hoy me parece una mierda lo que hago ahora. Y bueno, boludo, pero sabés que... Pero ¿sabes lo que pasa? Si no me pareciera una mierda... ¿Cómo me dedico a otra cosa? ¡No! Pero ¿cómo evolucionás? ¿Cómo voy? ¿Cómo mejoro si no me parece una mierda? Obvio. Pasa que hay un límite, obviamente. Si te parece tan una mierda que te querés tirar debajo de un tren, no, estamos en problemas. Pero si te parece una mierdita, que estás ahí, que la podés pilotear, te frustrás y qué sé yo, es la única manera. Sí. Sí, sí, sí, obvio. Es la única manera. Sí, No, ni hablar. Pero aparte... También tiene que ver con que hay igual hay un momento en el que decís, ok, más o menos esto es lo que estoy haciendo. También la confianza que adquirís para mí después de los 4 años, creo que te subís, que tiene que ver con, por ahí son 7, depende, viste, cada uno es un individuo. Vas pasando por cosas, viste, la confianza, después de la confianza es... necesito impresionar a esa gente. Quiero que se rían más, después de eso es... Bueno, quiero que se rían con otra cosa. Vas pasando por... Sí, sí. Cada vez te pones más pretencioso. Ahora, ¿y sabés lo que estaba pensando? Que Y como espectador también, pero porque también hay una cuota de sabiduría. No es que el resto del tiempo no estás investigando. Estás yendo consumiendo arte en distintas formas. Entonces, obviamente vas a apostar a algo mejor. Porque querés, porque sos otro individuo. Y por eso a... Por eso a, no sé, a Lelutiero va a haber gente más grande. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y a nosotros nos va a haber gente más joven y a otra gente le va a haber gente más chica también. Sí, obvio, ni hablar. Son... Hay una cuestión generacional que es muy difícil ser universal. No, tenés que ser Disney, Walt Disney, que vea a los pibes, a los pibes en la calecita y los padres envolándose afuera y dice, pará, vamos a hacer una cosa, boom, Walt Disney, los padres divirtiéndose con los pendejos. Y, pero también, qué sé yo, Disney tienen World. 30 guionistas, ¿entendés? Para hacer cualquier cosa. Hablemos de que eso también es como un asunto. Vos cuando tenés un producto con 10 guionistas, que ojo, hay algo que estaba pensando... que rebotó en realidad, escuché como esta idea, no es mía, pero me gustó, que Shakespeare laburaba con los... Bueno, esperá, sí voy a hablar de un genio, no es que voy a decir... Shakespeare y yo, bueno, cuando comemos manzanas y tenemos otras cosas en común... No, Shakespeare laburaba con los actores iban tirando línea, el chabón tenía la virome. Bueno, acá, qué sé yo... Guarda con que la comparación porteña. Las tiras también. Sí. El director labura con los actores. Sí, bueno, pero sí. lo reescriben cuando van a hacer la escena. Sí, bueno, pero pará. Oye, una cosa es una obra. Escucha, vos sabías. Que trata sobre esto. Los celos y la naturaleza humana. Y otra cosa es. Una monja que se quiere coger a un cura, boludo. No tiene sentido, boludo, pero sí. ¿Vos sabías Escuchá esta, boludo. ¿Qué? Vos sabés que Shakespeare, ¿sabés? Mirá lo que hacía el tipo. El teatro de Shakespeare, el globo. Qué bueno que me cuentes algo que no tiene nada que ver. El chabón agarraba, ponía limones. El no, azúcar. Más o menos. El flaco, mirá lo que hacía. Vos sabés, Londres está dividida por el Támesis. Sí. De un lado está como la gran ciudad. Y del otro lado del Támesis, sobre todo en hace 500 años cuando existió Shakespeare, sí. Del otro lado estaba todo lo oscuro. Estaba el hampa, la prostitución, el juego, las apuestas. Y el teatro estaba en esa lista de cosas. Sí. Porque las religiones lo habían empujado al teatro a ser una expresión más pagana. Y sí, sí, sí, sí. Y lo que pasa con Shakespeare es que el tipo es tan genial. Lo muestran en la película esta, ¿cómo se llama? ¿Shakespeare enamorado? Shakespeare in Love, no, creo que es la... Sí, bueno, la reina Isabel sí. Es la primera que pone el ojo y lo va a ver. Entonces, bueno, sí. Va a ver ahí, qué sé yo. Sí, sí, sí. La cuestión es que, mirá lo que hacía el chabón. Londres estaba toda de un lado del Támesis, como si dijese capital está de un lado del riachuelo. Pero sí. Shakespeare tenía el teatro del otro lado del río. Sí. Donde estaba, como te decía, prostitución, juego, sí, todo, sí, todo eso muy... No, bueno, y el chabón había puesto un mástil en el teatro. Sí. Y él te cambiaba las banderas de acuerdo a si esa noche había comedia o tragedia. Ah. Entonces la gente desde el otro lado del río, en la ciudad, veía y decía, ay, mirá, hoy hay comedia. Qué groso. Como una marquesina. ¿Entendés? Hace 600 sí. años te la hacía. 500 años. Guau, qué locura. Qué piola, Qué loco. Y no, y ahí estaba... Pero es eso, y entonces ahora un producto bueno tiene 10 guionistas. Vos ves a Saturday Night Live. ¿Es una poronga lo que conté? Perdón. No, no, ¿por qué? No pidas disculpas por algo que... Por dar info. No es que insultaste a alguien, boludo. Y aparte, si hubieses insultado a Shakespeare, como que... ¿Quién va a decir, hey? Qué bueno, me gusta eso de los que se montan. Te tipo, metiste con mi antepasado. Yo soy. ¿Viste esos que flashean rebeldía? El 80avo claro, Shakespeare. Sí. Los que flashean rebeldía y se ponen en contra de algo indiscutible. Ese tipo. ¿Querés te diga la posta de David Bowie? Sí, me parece como. Callate. Sí, boludo. Tiene 1000 postas Bowie, aparte. Era increíble, boludo. Buah, me hizo mierda cuando se murió, boludo. Mierda, Yo no sabía que estaba enfermo. Yo tampoco, boludo. Yo sé, me habían dicho algo ahí, qué sé yo, pero de golpe, tipo, alguien me mandó el coso y fue como, no, boludo. Vos sos un enfermo así de curiosidad y ves todo y sabes todo y qué sé yo. No, todo no. Soy para un nerd de cosas que me gustan. Para mí, Bowie. Pese a que fue el único músico que grabó una canción con Queen. Yo sabía que ibas a ir por ese dato. Eso, yo sabía. Pese a eso, y pese a que esa canción me encanta, Bowie es un tipo al que nunca le pude entrar. Mira, tengo discos, los he escuchado, y nunca le pude entrar. Qué loco, boludo. No, a mí me atravesó como una parte de mí que tiene que ver con la adolescencia, que de golpe cuando se murió, lo que pasa cuando se muere un músico es que la música es un viaje. Entonces, estás viajando a la primera vez que lo escuchaste. También cuando estás, es una cuestión de conexión. Suena un tema viejo, ahora mismo nosotros lo escuchamos y decimos, ¡guau! Me acuerdo de la primera vez que escuché esto y de golpe tenemos una conexión que va a otro nivel. Yo tengo la nostalgia. Tengo tanto la sensación de haber desperdiciado mi vida, boludo. De haberla desperdiciado hasta ahora, porque la verdad es que... No sé qué decir. Son tantas las cosas que me... Que... Y pero están ahí. No es que la borraron. Sí, pero... Pero siempre te vas a estar perdiendo cosas. También tiene que ver con eso, qué sé yo. Pero viste, cuando digo, ponele, vos me decís esto, yo digo, ¿qué mierda estaba haciendo yo? Ah. ¿Qué estaba escuchando? ¿Bon Jovi estaba escuchando? ¿Qué estaba haciendo? Ah, eso es terrible, boludo. Escuchar Bon Jovi es terrible. No, pero... Yo qué sé. Sí, no sé, pero también tiene que ver con... La información... solo hay una cantidad de información que podés procesar por... por día. Entonces, o estás con el diario o estás con la música, pero no podés estar analizando lo que dice tal artista mientras estás tratando de ver qué es lo que pasa con... Y tampoco podés forzar que algo te guste y te atraiga. No, ni hablar. Pero nada, son ciertos momentos y apreciaciones y decir... Qué sé yo, te cruzás con algo y resuena en algún lugar. También tiene que ver con que somos individuos y por ahí hay cosas que ahora mucha gente dice, guau, me reafecta esto y yo lo veo y digo, yo no, pues ya pasé por eso, porque yo no estoy en ese lugar. Me hubiera gustado que me gustaran muchas cosas más de pendejo. Sí. Viste, y no... No sé. Pero estabas... Me hubiera gustado, no sé qué estaba haciendo, jugando al fútbol, no sé qué estaba haciendo. No sé, yo no te puedo... No sé, yo nací en los 80. No sé qué estaba haciendo, qué hice, no sé qué hice con mi vida. Y también me pasa que se me mezcla con los problemas de memoria que tengo, que no me acuerdo de nada. Ah, bueno, no, sí. Por ahí sí, escuchaba no sé qué y me olvidé por completo. No, sí, es verdad, eso, los temas de la memoria son... Pero bueno, es medio truculenta la memoria. El otro día me vi una foto vieja que había sacado yo y dije, me reí de vuelta. Como me pareció graciosa cuando la hice, dije, ah, mirá, ya pasó un año de esto. Me había olvidado que había pasado esto. Y ni hablar de más tiempo atrás. El disco rígido dura, pero también porque necesitas. A mí me pasa a veces, viste, que me... Necesitas olvidarte de algunas cosas para fuera lo viejo y adentro lo nuevo. Igual pasa, a veces que tengo que ordenar, viste, mis mierdas, mis papeles y qué sé yo, y me encuentro con papeles, muchos de cosas de teatro que hice. Sí. El programa de la muestra de primer año de no sé qué, o tal obra que hice en algún momento. Y papeles de otras cosas, de un trámite que siempre te lo quedaste, o un papel de un laburo cuando renunciaste, lo que sea. Sí. Y por un lado digo, ¿qué hice de mi vida? Y lo otro es que estoy viejo ya, boludo. ¿Entendés? Sí. Ya no tengo... 33. Claro, viste, estaba pensando, el otro día pensaba esto. ¿Hoy cuál es la expectativa de vida? Entre los 80 y los 90 la quedás, en el mejor de los casos. Sí, 80. ¿De los 70 para arriba? De los 70 para arriba ya está. Sí, ¿no? Ya todo... Hoy en día. De 70 para abajo, qué lástima. Pero, claro, y yo pienso que tengo... Tengo 39, digo. Serías un excelente médico. Bueno, y el doctor sobrevivió a la. No, aparte de algo rutina. Al apéndice. Y qué lástima, mirá. La verdad que. Rodolfo hizo lo que pudo, pero no llegó. Una lástima. ¿Qué querés? Se lo llevan ahora. El chabón que le sale a la familia, a avisar a la familia. Miren. ¿Cómo salió todo, doctor? Y mira, tenía 75. Sí, ya. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Sí, totalmente. Primero es que lástima y después, ¿qué querés? Ese chabón. El chabón así, tipo, mirando el celular, ni siquiera. Con un pucho. Pero lo que pensaba era ponerle, la gente la queda entre los 70 para arriba, ya está, listo. ¿Sí? Bueno, y yo pensaba, ponele, a mí me faltan 30 y no me parecen muchos. No siento que ya estoy como, uy, bueno, si a esta edad estoy así, a los 70 voy a estar tranquilo para irme. No lo siento así, siento como que pará, boludo. Necesito. ¡Jame! 300 años necesito para. Sí. No, pero te vas hinchando las pelotas de ciertas cosas. Hay cosas que. Hay algo. Pero aparecen cosas nuevas. Sí, pero hay algo con la edad que también, digamos, no. No tiene que ver con un cerramiento, sino con decir de golpe. Yo antes de eso pensaba eso, ¿sabes qué? Con una cosa que es muy instintiva, que es cuando ya la sexualidad no tiene ningún sentido, ya no existe. Ah. Pero hoy en día, con la medicina, los tipos que pensaban que ya está, y ahora no me quiero morir ahora. Claro, obvio. Que cada 3 meses me puedo echar un fierro mal echado, acabando poco. Sí. Y bueno, pero está ahí. Me gustaba mucho una imagen que habían tirado en el show de Amy Schumer, cuando se juntan todas las minas a retirarse de todas las actrices, cuando se pasan a hacer roles de vieja, que se ponen suéteres y todo eso. Sí. Y dice, un chabón puede ser un viejo choto acabando arañas blancas. Y me encanta la imagen de eyacular arañas blancas. y va a seguir siendo como el macho muy, de es la... muy injusto eso. Es re injusto, boludo. Es re injusto. Porque aparte vos tenés, ponele, sos un viejo. Sí. Cuando sos viejo algo de guita, guita más o menos va a tener. Sí, estás sí, cómodo sí. De alguna manera. Sí, sí, sí. Mejor sí, o peor, sí. Pero tenés una guita. Sí. Y vas y le pagás aquí a una mina y te la cogés. Sí. ¿Una sí. vieja cómo hace? Sí, debe ser difícil. No sé, son universos que desconozco a varios niveles, pero sí, supongo que es opción de... Una vieja tiene que... Por ahí no tiene ni ganas, qué sé yo. Pero... ¿Queriendo? ¿Aún queriendo? No, pero debe tener, hay un montón de... O sea, vos porque también, qué sé yo, no te cruzás con una mujer sí, grande. Sí, está bien, dice, obviamente que existen los taxi boys. Tenemos y qué sé una yo, aplicación. Pero hay mucho más prejuicio. Sí, bueno, pero hay mucho prejuicio con todo lo que... Con un montón de cosas que son terribles. El mundo está hecho como el orto. Por eso somos comediantes también, en cierto punto. Como, che, esto... Me hace ruido, ¿a ustedes les hace ruido? Vamos por acá, ¿les parece? Hablamos un toque de esto, tengo un chiste, tengo un buen remate. Pero también es recordarle al público que che, esto sigue pasando. Y bueno, ok, sí, podés hacer más o menos el cambio en un montón de cosas. Está en ¿Vos uno. Crees que, vos crees que algo que pueda decir un comediante pueda generar un cambio real? Sí, totalmente. Totalmente. ¿De qué manera? Y por de la misma manera que yo estaba viendo esta película de Joaquín Phoenix, Earthlings, si se quieren cagar un domingo, véanla. Pero vos ves cualquier cosa. Hay ciertos lugares en donde vos decís... Hay una comediante inglesa que me gusta que dice, yo no me voy a dedicar a la política. ¿Está? Amanda Palmer también habla en esos términos. Es una cantante y dice, el mundo necesita artistas. Entonces yo no me puedo meter en ciertas cosas porque estoy ocupando este lugar. Y luché por que este sea mi lugar y ahora esté más o menos en desacuerdo con lo que está pasando. Es el lugar que me hice y en el que trabajo y en el que me relaciono. Y al que a través de esta manera que encontré, vendo mi producto y pago el alquiler. Entonces, esta mina decía, yo no me voy a dedicar a la política. Pero por ahí alguien del público ya se está dedicando a la política y por ahí dicen, hey. O sea, porque si no desde ese lugar... Ayer posteé esto de Bullrich, que tuvo que salir a negar cómo todos los pibes estos se ligaron... Los de la murga. Los nenes de una murga que les dispararon con... ¿Estamos locos? Sí, pero ¿viste lo que era esa murga? Sí, ¿vos escuchaste lo que estaba... ¿Vos sabiendo? Escuchaste lo que era? Claro. No, pero... Pero lo que voy es que... ¿No te pasa a veces... No, y alguien del público... ¿No te pasa a veces que sentís tipo... Cuando ves una cosa así, ¿no te pasa que sentís una cosa como muy... ¿cómo se dice? Como... Ay, una cosa muy... prehistórica, algo... No sé si es la manera de decirlo, pero... Como, ¿no te pasa que sentís tipo, bueno... nadie dijo que esto iba a estar bueno... Claro, sí. Cuando ves algo así, decís... o sea... No hay garantía de nada. ¿En qué momento pensamos que esto podía llegar a estar bueno? No, es terrible. ¿En qué momento? Decís, no hay manera de que esté bueno sí, esto. Sí. O sea, es esto lo que hay. Sí, totalmente. Es esto, No es otra cosa. Es esto, es como... Como cuando, viste, el otro día... Cuando tratamos de convencer a la gente con que sean buenos con eso de la Biblia, no coló. No coló. No, olvídate. Hablábamos con Gabo el otro día y decíamos... siempre uno está como flasheando con la idea de que te vaya bien, ya sí. Me va a ir bien, ya va a llegar mi momento. Y por otro lado está la cosa esta más zen de decir, es este mi momento. Sí. Y en ese sentido pienso lo mismo. Uno sí. Por ahí cree que porque nos pusimos de acuerdo en un par de cosas, y hay unas calles, y hay unos autos, y pasa un bondi que te lleva a un lugar, y hay gente que trabaja para una empresa y a cambio de ese trabajo le pagan, como que flasheamos que... Como que entendimos algo, que la humanidad sí. Entendió algo y como que partimos de un piso y de ahí... ¡No! ¿Qué es la seguridad? ¡No! Explícame qué ¿Entendés? Es la seguridad. Te van a correr con eso siempre y te van a quitar todos los derechos que quieran y que les convengan por una ilusión de no que está vos tan estás tan bueno, boludo. No, no a salvo. Nadie dijo que iba a estar bueno esto. Es como no sé, haberle metido los cuernos a tu novia con la madre sí. Y que te lo reclame y vos le digas, pero yo no te dije que iba a estar bueno esto. Sí. O sea, ¿en qué momento pensaste que esto iba a estar bueno? ¿Vos viste cómo me he visto? Sí, exacto, pero entonces también tiene que ver con eso, con bueno, la peli esta, La Gran Apuesta, tiene que ver con que los bancos hicieron mierda todo, se cargaron a a todo lo gente que tenía la ilusión de tener una propiedad, los hicieron mierda. Fue preso un tipo ¿sí? por un trámite que hacían todos los bancarios y todos los pará, días. Y esto en Uno. Y esto en el país donde la justicia... De la libertad, la país tierra de la libertad, libertad y la justicia. Y sigue, no cambió nada. Porque saben que no pasa nada demasiado grave si te cogen, ¿entendés? Entonces, en todos esos términos, no existe. Pero ponele, el otro día, pues, quiero cerrar alguna de las ideas estas. Posteé esto y alguien me dijo, otro que está politizado, no sé qué. Y digo, no, sí, tranqui, que valen a los pibes, total, está todo bien, ¿no? De golpe, y el chabón dijo, no, por ahí no sabés cómo fue eso. Pero no es política eso. No, es que... Eso es un sentido común. Sí, sí, bueno, todo es política. Está bien, sí, pero, sí. Y aparte, la ministra... Semánticamente sí, pero no. Eso, boludo, no quiero que... O sea, no. Me estás jodiendo, boludo. Y hablemos de que la ministra de Seguridad fue... a saludar a gendarmes al hospital cuando le habían disparado a nenes. ¿Entendés? ¿De dónde saliste? Entonces, tiene que ver con eso. Y era como... Bueno, pero por ahí el chabón terminó borrando todos sus comentarios. Hay una cosa. No sé si se fue. Hay una cosa. Cambió. Pero... Hay una cosa que es más desesperanzadora todavía. Que es que... No es el primer gobierno con el que esto sucede. Claro, no, ni hablar. Sí, ni hablar. No. O sea. No. Sí, o sea. Sí. Obvio. Entonces... Sí, pero es que es eso, no me podés decir, aún así, ¿entendés? Yo estoy en desacuerdo siempre con obvio, esto, a eso voy. Obvio, pero a lo que me refiero che, es que... Che, que no se escape esto. A lo que me refiero es que uno podría tener cierta esperanza si eso pudiese ser identificado con tal gobierno o tal, no sé... Sí, obvio. Tal no, pero está política. Luchando todo el tiempo con tiranía a varios niveles. Pero también... Es eso, de que la cosa ha mejorado bastante desde el medioevo. El otro día vi una foto de un banquito en el que te ponían que tenía como... Era como un triángulo. Que tenías que hacían los banquitos triangulares antes. No se daban cuenta, los hacían triangulares y tenías que sentarte en el triángulo. Tenías que sentarte en el triángulo con peso. ¿Y se te iba clavando en el ojo? Sí, y lo hacían con peso. No, pero era una tortura directamente. Como que lo hacían con... hacías cagada, te ponele... qué sé yo, no pagabas a FIP y te tiraban de... Te ponían como unas cosas con como peso. Como James Bond, te sacaban los huevos por abajo. Traca. O sea, la gente se terminaba partiendo en dos porque el peso era tan grande que terminaban abriéndose. Y eso ya no se hace, ¿está? Entonces mejoró. En Buenos Aires. En Buenos Aires, que yo sepa. Que yo sepa. En Buenos Aires, que yo sepa. Que yo sepa. Pero después te enterás que había uno de que los tenían cosiendo pulobre de, bueno, yo de lo... Ben Simón en es un nada. Sótano, bueno, boludo. Yo lo que puedo hacer es no comprar más Ben Simón. Ah, es claro, eso. Porque la remerita que tenés puesta la hacen unos perritos. No, pero estoy empezando a comprar en lugares donde conozco al fabricante. Es una casa chiquita donde digo, ok, pago un poco más, pero... ¿Se escuchan gritos en el fondo de la no. No, porque es un lugar de dos pisos. Pero está bien acustizado. No, pero entonces, lo que es eso. Digamos, estoy en contra de la explotación a varios niveles. Entonces, esta peli que te digo, Earthlings, que está entera en YouTube, que si querés eso es lo que te digo, está ahí. Tiene que ver con lo que le hacen a los bichos, está... Y es una locura, estoy pensando en esos términos ahora. El otro día lo denunciaron a un tipo en un bar porque tenía un perro callejero cerca y le tiró un balde de agua hirviendo. Lo quemó todo al perro, acciones legales como ciudadano, qué sé yo. Pero a la vaca que está en el campo, tuki, golpes así en la cabeza, ta, directamente. Esos, así la matan, ta, ta, y después... por ahí al bicho, si se dan cuenta de que la carne es más tierna, agarran y lo dejan desangrando delante del padre. ¿Entendés? O sea, como, mira, así este chanchito tiene como un jamoncito extra, como una capita de grasa que después la glaseás. Pero ¿sabés lo que pasa? Nadie dijo que esto iba a estar bueno. No, claro, obvio. Pero yo no quiero tener ciertos karmas. Entonces, lo que puedo hacer es no financiar eso como individuo. Y en este momento de mi vida quiero ver, a ver qué onda, qué pasa con esto. Entonces, la botita que voy a comprar, se la voy a comprar a un chabón que la hace él y no es con cuero. Es un trabajo extra que estoy haciendo que es buscar la alternativa. Sí, pero estaba escuchando a... hay una idea de que de estar en contra del sistema que está planteado. Que es que el sistema, como comediante o como artista, normalmente sos antisistema. Porque nadie te va a garantizar nada y hay cosas que te hacen un ruido tan grande que necesitas manifestarlos de una forma en la que puedas llegarle a gente. No querés hacer directamente lo que te molesta, porque si no estás haciendo política. Lo que estás tratando de hacer es conectar, ya sea a través de la conciencia, ya sea a través del punto de vista o de una perspectiva. Entonces eso es lo que estás vendiendo como producto, y la gente que conecta y que por ahí está en otra dice, hey, mirá, me interesa esto, me interesa tener acceso a esto, voy a seguir, y para esa gente estás trabajando. Idealmente ese grupo de gente va creciendo. Pero el sistema necesita antisistemas, porque de ahí sacan las ideas nuevas. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Del departamento creativo? No. Entonces somos útiles para el sistema en nuestra manera, pero también está bueno hacer el cambio. Porque en algún momento alguien dijo también, che, no hagamos más eso del triangulito con las cosas. No hagamos más eso de que las mujeres no voten, qué sé yo. Lo que quieras, digo, llévalo a cualquier plano. Entonces yo apuesto a eso, a no tener un karma encima. Que es imposible, porque yo no sé si el algodón que compré es de un... cosechado. Claro, por un exacto. Pero sí puedo, sé que, qué sé yo, en la Alameda tenés a las empresas denunciadas por trabajo esclavo. Eso es un montón. Que alguien pueda agarrar en internet, vos tenés en el teléfono y agarrás y decís, che, quiero comprar ropa, ¿dónde no compro? Y eso no te garantiza nada. Pero a la vez decís, bueno, acá yo ya sé que no. Después, bueno, la decisión y el cambio suena un poco utópico, pero ¿qué no es utópico? Entonces tiene que ver con que, bueno, yo elijo que no sea así. Entonces tiene que ver con eso, yo me puedo hacer cargo de mí. Y si de golpe genera y rebota conciencia en alguien más, entonces está buenísimo. Un cambio es una bocha es. Cambiar a alguien, decir, che, por ahí no pensaste en esto. Porque hay mucha gente que piensa en eso igual y dice, sí, me chupa un huevo. Pero hay gente que no se da cuenta. Y entonces tiene que ver con eso. Bueno, bien. Y con los chistes de pedos. ¿En Noche de Fresas? El 6 es y el 20. Sí, aclaremos una cosa. ¿Cuándo sale esto? ¿El lunes sale? No, pero... No sé, cuando quieras. Una cosa, porque la gente nunca sabes cuándo lo van a escuchar. Sí. Noche de Fresas es un espectáculo que haces con Lucero y con Cartoon. Sí, que estamos haciendo las últimas bueno. Dos fechas. Ahora van a hacer unas fechas ahí en Siranush. Las últimas dos, el 6 y el 20, y sí. Después hacemos algo nuevo más pero adelante. Busquen en general Noche de Fresas, que te sigan en Twitter, @... F Buenaventura y eso, porque siempre hay funciones. Sí. Sí, y la Jam de Stand-Up. La Jam de Stand-Up, que probamos material los martes. Gratis. Los martes la entrada es gratis a la medianoche. La premisa es que somos comediantes. 10:30. Que laburamos de esto, 10:30. Probando material nuevo. La entrada es gratuita en el Centro Cultural Matienzo, que es Pringles. 1249 creo que es. 1349, no sé, es ahí entre Estadio Israel y Córdoba. Fácil. Bueno, listo. Y yo estoy en el Belma los viernes y sábados. Las entradas están en Ticketek. Y es muy absurdo esto porque estoy sentado en el living de mi casa diciendo a un amigo sí. Dónde actuó. Nah, pasa nada. No, se lo está diciendo más gente cuando lo suba. Si no, me lo sí. Está diciendo a mí solo y la verdad es que ya lo sabía. Bueno, digamos. Chicos, nadie dijo que esto iba a estar bueno, ¿eh? Nadie dijo que esto iba a estar bueno. Adiós.